Asqui, Urukipana, Cuyacanacas, Guarminacas. Buen día, hermanas compañeras. Soy parte de las socorristas comunitarias en red en Bolivia. En Bolivia la situación del aborto es no se puede abortar, ¿no? Tenemos una sentencia constitucional. No hemos podido avanzar en leyes, no hemos podido avanzar en causales porque ha habido un rebrote fundamentalista, conservador a nivel regional, creo yo, durante el golpe que han entrado con la Biblia. Entonces creo que eso, el debate sobre el aborto se ha quedado aislado a un lado, ¿no? Hemos visto que sin salud, sin sistema sanitario, las mujeres tampoco podían abortar. Y hoy, además, se está persiguiendo y cuestionando que se hable sobre el aborto en redes, que se discuta sobre el aborto, que se dé información sobre el aborto, ¿no? Ni siquiera información se puede dar. Entonces no hay las condiciones para que las compañeras puedan abortar ni tengan el derecho a decidir.